será como un sueño al llegar la mañana. Trataré de olvidar lavándome la cara. Me explicaré sus dudas y sus hondos silencios. Pasará por mi vida como pasa lo bello, como un vuelo de pájaros frente al sol del poniente. Quedará en mis canciones, conmigo y para siempre. La ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira. Soñar, que es lo que cuenta, no hay otra solución que andar viviendo, a veces inventando la esperanza. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Hoy es lunes, lunes 9 de enero. Muy buenos días, los estamos saludando con muchísimo gusto desde nuestra gélida cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana. No, aquí estamos calientitos. Hoy una mañana bastante fría en todo el estado de Veracruz y sobre todo quienes vivimos acá en las cercanías de la montaña o como le llaman, la zona montañosa, nada que ver con Perote. o allá por Orizaba, pero sí hace bastante frío para nosotros aquí en la capital del estado de Veracruz. No sé, por ahí de unos 8, 9, 10 grados aproximadamente. Pero nosotros ya estamos calientitos, enchamarrados, embufandados aquí en el centro de la capital del estado de Veracruz, en este programa que usted conoce muy bien, La Revista. Un saludo a todos nuestros queridos revisteros a través del 90.5 de frecuencia modulada, que es la frecuencia universitaria, y a través de internet en línea, www.v.mx. Y usted nos encuentra todas las mañanas de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana con 2 minutos y poquito antes de las 9 y media con todo lo que usted ya sabe que tiene en la revista. Y si no, pues quédese con nosotros. Ojalá que ya a partir de hoy podamos contar con un revistero o una revistera más. Saludos a toda la gente que nos escucha a lo largo del estado de Veracruz, estados circunvecinos y a través del internet. Vaya usted a saber en dónde, en muchos lugares del orbe. Bueno, pues el reparto de responsabilidades, como siempre. Primer lugar, Andrés de Jesús Reyes Chuchín en la consola de audio, y además tiene la responsabilidad de musicalizar el programa. Lupita Páez, muchas gracias por tu apoyo. Santiago Vázquez igual, Francisco Guevara, compañeros. Manuel Vázquez, hoy es lunes, esperamos su presencia aquí en el programa. Ernesto Colinón, nuestro coordinador, y a nombre de todo el personal de aquí de Radio B, los saluda Carlos Romano con muchísimo gusto y estamos comenzando. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. Bueno, si prefieren ustedes por vía telefónica comunicarse con nosotros, 818-0923. 817-5115, 817-5117, como ustedes prefieran. Bueno, antes de entrar con todo lo malo, que es mucho, bueno, no tanto, ¿no? Ya también depende de cómo uno vaya conformando la agenda, ¿no?, de cada medio de comunicación. Algunos se dedican efectivamente a todo lo malo que está sucediendo, que es el caso de casi todos los medios, y algunos tratamos de, pues, de no abonar, ¿no?, en la angustia, en la preocupación, sino también, bueno, pues hablar de cosas buenas, ¿no? Y ayer domingo tuve oportunidad de, con todo el frío del mundo, de asistir a una exposición de Gustavo Pérez, que está ahí en el Museo de Antropología de aquí de Jalapa. Qué cosa más maravillosa, ¿eh? Cuando anden por ahí, no se la pierdan, porque son cosas que no tienen mucha publicidad y lamentablemente pues hay muy poquita gente, ¿no? Saludos a Alfredo Sánchez, a Patricia Castillo, con quienes nos encontramos por ahí, pero realmente es poca gente la que asiste, pero es una verdadera maravilla. Gustavo Pérez es uno de los mejores ceramistas que hay, yo digo que en el mundo, porque además tiene presencia y es muy valorado en muchas partes del mundo, con muchas exposiciones internacionales. Y entra uno a una de las salas de ahí del museo, y no sé, serían, no sé calcular muy bien, unos 200 metros cuadrados, quizá un poquito más, y es como un retrato, un autorretrato, así se llama la exposición. Hagan de cuenta que le dijeron a Gustavo Pérez, dinos sin palabras cómo eres como artista. Y entonces entra uno y aparentemente están las piezas de cerámica juntitas unas con otras, pero en un área tan grande se ve así como un caos de repente, ¿no? Pero conforme va uno avanzando así al borde de este rectángulo, se va uno dando cuenta que hay un orden, ¿no? no sé si cronológico o dependiendo del tipo de pieza, pero la impresión inmediata es que es una ciudad, hagan de cuenta una gran ciudad de cerámica, porque hay algunas piezas que parecen edificios y otros que parecen caminos y otros parecen laberintos, y no, es una maravilla, realmente es muy muy agradable. Y hay un momento en el que uno sube a una plataforma, a una estructura, y entonces ya tiene una otra perspectiva, ¿no?, del asunto. Realmente Gustavo Pérez es un artista completo y está ahí orgullosamente jalapeño. No sé si de nacimiento, pero desde que yo lo conozco, que es hace muchos años, pues tiene aquí su taller aquí en Jalapa, aquí cerquita por los rumbos de Briones, un poquito más allá. Bueno, pues una felicitación a Gustavo y la invitación, porque creo que ya nada más va a estar hasta el mes de febrero. Dense una vuelta, van a ver cómo lo van a disfrutar mucho. Y eso es por una parte. Bueno, regresan algunos de los columnistas que anduvieron de vacaciones, de los importantes columnistas de varios periódicos, de varios medios de comunicación, y uno de ellos es Julio Hernández, ¿no? Ya ven que es muy crítico con su columna Astillero de todos los días en La Jornada, y regresa, pero sí bien afilado. Dice que el dato más relevante en lo inmediato es la intensa y extendida protesta social a causa de los aumentos de los precios de los combustibles. Nunca antes, desde la etapa revolucionaria, fíjense, que sentó las bases del actual sistema político, la nación había conocido un estremecimiento opositor de tal magnitud. Ese salto cualitativo en la toma colectiva de conciencia sobre la situación del país y de rechazo a autoridades y políticos se ha dado sin la participación de estructuras tradicionales de organización, como los partidos, sin un programa general compartido. La principal demanda es simple: reversa el gasolinazo, a la que se ha ido añadiendo la de fuera Peña Nieto, y sin liderazgos fuertes que sean visibles. Hoy habrá un mensaje a la 1:00 p.m, creo que lo tiene planteado Presidencia, para hablar de un pacto que pudiese llevar eventualmente a aminorar el golpe que, no sé de qué manera, ¿no?, aminorar el golpe que ya se ve por todas partes, pues que nos va a pegar en el bolsillo. Vamos a ver qué dicen. Esa frescura, dice Julio Hernández, que podía parecer espontaneidad, pero en realidad es la acumulación de un hartazgo urgido de vías de desahogo, constituye la fortaleza del movimiento y a la vez su mayor debilidad. Durante décadas, la oposición política se ha concentrado en los escarceos electorales cíclicos y ha evadido la construcción de una auténtica oposición social. Los levantamientos cívicos que se han producido en casi todo el país han contado con episodios vibrantes y memorables en lugares como Monterrey, donde el gobernador Jaime Rodríguez Calderón ha sido fuertemente impugnado por la misma base social que había cultivado desde poses fanfarronas y demagogas. Ixmiquilpan, Hidalgo, donde hubo civiles muertos por balas gubernamentales. Tijuana, donde se llegaron a tomar los cruces internacionales, obligando al gobierno estadounidense a poner en marcha medidas especiales de protección. Rosarito, la cabecera del municipio de Playas del Rosarito de Baja California, donde un vehículo fue enfilado contra la valla de agentes federales, dejando heridos a varios de estos, horas antes de que fuerzas policíacas liberaran el paso a pipas con combustible almacenado en esa población. En fin, muchos eventos de este tipo. El segundo dato relevante, que va más allá de lo inmediato, dice el astillero de Julio Hernández de La Jornada, ha sido la virtual sustitución de cualquier expectativa de oficio y vocación política en la cúpula federal para implantar pues una una peligrosa disposición a lo turbulento, a las provocaciones, el retorcimiento, sin la sensatez política que le habría hecho ver la urgencia de recortar sus vacaciones de temporada para asumir expresamente el mando o lo que le queda de él. Enrique Peña Nieto aún fija en la visión popular la estampa del mexiquense en un vacacional carrito de golf, mientras que protestas se multiplicaban. Cometió dos errores más en cadena nacional, un par de mensajes que le confirmaron como un político sin la sensibilidad ni las artes para entender el momento nacional ni ofrecer algún viso de solución o esperanza. El colmo de su desatino quedó consagrado en la frase pronunciada en su segunda comparecencia televisada, muy comentada, ¿no?, esta frase. A ver, ¿qué hubieran hecho ustedes? Emparentado en cuanto a ignorancia confesa e ineptitud operativa con el "vine a aprender" del nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el "van a leer" del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. En fin, la lista es larga, El escenario electoral también fue removido en estos días. El declinante Peña Nieto cedió a Donald Trump una pieza para el presente operativo y el futuro electoral al nombrar como titular de Relaciones Exteriores a Luis Videgaray. En fin, mientras Peña Nieto anuncia hoy otro plan, ahora para el fortalecimiento y protección de la economía familiar, dice Julio Hernández, hasta mañana. Bueno, pues miren las cosas. Hay otra nota también en la columna Dinero, en donde se habla del posible origen de la decisión del aumento de las gasolinas y que no tiene que ver, como nos lo dice el gobierno federal, en función de, o es una verdad a medias en todo caso, del aumento de los combustibles en el mundo, ¿no?, del precio, sino que más bien se habla de que México quedaría mal de no haber hecho este aumento ante los inversionistas que ya eventualmente no les interesaría venir a México a invertir porque los organismos internacionales le pondrían una especie de tache al gobierno, ¿no?, por no haber podido manejar este asunto. Esa es una que no le entiendo muy bien. La otra podría ser de que las compañías que van a vender gasolina, que son compañías extranjeras que van a competir con Pemex ya pronto, en lo que, bueno, nos han dicho que va a haber una oferta de diferente, ¿no?, a la que hemos tenido de un solo precio, porque solamente Pemex estaba vendiendo la gasolina, sino que ahora podría haber diferentes precios regionales y dependiendo de la gasolinera, dependiendo de quién está vendiendo la gasolina, podría eventualmente decirnos a alguien, bueno, pues en la gasolinera de Las Cruces o de La Piedad están dando más barato, vengan para acá, como en una tienda, ¿no? Vamos a ver qué pasa en ese sentido. Pero también a estas compañías no les interesa vender bien, ¿no?, y entonces que los precios pues sean redituables para sus negocios. Todas son especulaciones de los economistas, de los analistas, en los medios de comunicación. Yo ahí se los voy comentando. Bueno, lo dejamos aquí por el momento. Hay de todos modos mucho más que platicar con respecto a todo lo que ha estado sucediendo, a este inédito inicio de año muy, muy convulso. Pero deseo yo que también hay cosas buenas y quienes tenemos la intención de no obsesionarnos, digamos, monotemáticamente con lo que está sucediendo, y con esto no quiero decir ni soslayar ni quitarle importancia a los sucesos de todos conocidos, pues sí hay que voltear también a las cosas que nos dan cierta tranquilidad, ¿no?, que nos dan satisfacción, como puede ser el cine. Y ayer hubo la entrega de los Globos de Oro. ¿Por qué es importante los Globos de Oro? No solamente porque es un premio al que aspira todo mundo, sino porque es como la antesala del Oscar, ¿no? Es decir, generalmente, con algunas excepciones, los que ganan Globo de Oro tienen muchas posibilidades de ganar el Oscar. Entonces ayer una película musical, La La Land, arrasó en los Globos de Oro. Pero también hubo algo interesante, que Meryl Streep, esa gran actriz que todo mundo queremos, habló hizo algunas referencias a Donald Trump, algunas críticas muy muy interesantes, ¿eh? Una de ellas me acuerdo que dijo más o menos que la industria del cine, esta industria fantástica, esta fábrica de sueños, está hecha en base a la participación, el talento, la creatividad de muchísimos extranjeros, y que si esos extranjeros fueran expulsados de la industria del cine, no habría cine y se estaríamos viendo fútbol todo el tiempo. Y otra cosa que dijo, que no es arte, ¿no? Entonces, en una alusión bastante clara, pues, a la posición xenófoba, ¿no?, de Donald Trump. Esto fue en Palm Springs, con cintas como La Mexicana, Todos Tienen Alguien a Quien Amar, en la que se fusionan la cultura estadounidense y mexicana. Se quiere cambiar la mentalidad negativa de la gente, afirmaron actores y realizadores. Pero creo que ya ando en otra nota que no quiere quedar aquí. A ver. No, se me brinca, fíjate. Bueno, al ratito lo vamos a ver con calma. Por lo pronto, bueno, más allá de la situación eminentemente cinematográfica y de la perspectiva, digamos, en ese sentido de los premios, que es interesante ver este ensayo, pues es como un ensayo muy importante de lo que podía pasar en los Oscars en cuanto a la repartición de los premios, fue el hecho de que Meryl Streep, una de las, o quizá la más reconocida de las actrices de Hollywood, pues haya hecho este tipo de alusiones que ahorita las vamos a buscar para comentárselas a ustedes con todo gusto. Bueno, y bueno, precisamente hablando de Gustavo Pérez, como iniciamos el programa con su excelente exposición en el Museo de Antropología, queremos mandarle un abrazo y nuestro pésame a Gustavo por el fallecimiento de su hermano Jorge, que sucedió el día de ayer. Ahí te mandamos un abrazo a todos quienes te admiramos, Gustavo. Miguel Velasco, revistero de corazón, dice que hay muchas barricadas en las colonias de Veracruz y no se puede caminar ya que se siente la presión. Él desea que en verdad esto se componga, ya que se están perdiendo muchos empleos. Pues tiene toda la razón. Él nos escucha allá en el puerto, y allá sí la vivieron bastante, bastante fea. Y bueno, pues ya, ni para abundar en lo que sucedió, pues ya todo el mundo lo conocemos, ¿no? Aquí en Jalapa estuvo muy, muy tranquilo todo. Realmente estuvo, pues, tranquilo. No hubo más que algún conato por ahí, pero realmente no hubo gran cosa. Sí se siente un ambiente tenso también aquí en Jalapa, porque algunos centros comerciales están tapiados, así como si fuera a venir un huracán, ¿no? Entonces sí es algo, pues es algo molesto, ¿no? Preocupante. Pero también nosotros volvemos a insistir en que a partir de independientemente del origen que tenga esta cuestión del pánico que se genera a través de las redes sociales, que ya lo platicaremos mañana con una experta en medios de comunicación como es Rosa Isela Sánchez, yo tengo la impresión de que de que nos vamos fácilmente con la finta en este sentido, nos mimetizamos muy rápidamente con respecto a lo malo, ¿no? Y pues aquí el viernes hubo una psicosis aquí en el centro de Jalapa porque se estaba hablando de que ahí venían gente armada para asaltar a todo el mundo, y miren, ya vienen por el Parque Juárez. Y una compañerita nuestra estaba en el Parque Juárez, dice, aquí no está pasando absolutamente nada, ¿no? Inmediatamente tuiteó, aquí no pasa nada, todo está tranquilo. Y claro, como reacción a estos rumores, pues hay acciones concretas, por ejemplo, de Casa Web que cerró, del tal súper que cerró, y entonces empieza a generar una noción de realidad de lo que está sucediendo, pero no hay tal, ¿no? Sino es una reacción a un rumor. Pero esa acción sí la estamos viendo, que están cerrando comercios, y entonces dice uno, no, pues sí es cierto. Pero esa turba que se estaba manejando en los medios, no hay tal, no hubo tal aquí en Jalapa. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. Hay una especie de decálogo, ¿no? Para ver que la información que está corriendo en las redes podamos ver si es cierta o no es cierta, pero pues en unos momentos de apuro y ante la ignorancia de mucha gente y la misma preocupación, la ansiedad, la psicosis en la que está uno, pues ya no averiguas, ¿no? Inmediatamente tomas alguna medida. Me acuerdo cuando hace algunos años, cuando todavía esto estaba más o menos tranquilo, se había hablado de que había una balacera y que en las escuelas y que no sé qué, y todo el mundo fue y sacó a sus hijos de las escuelas a correrle, ¿no? Y no había pasado nada. Son los rumores, ¿no? De lo que corren a través de las redes sociales. En fin, en Veracruz sí estuvo realmente mucho más difícil, según lo constata Miguel Velasco y muchos otros de ustedes que viven allá en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, también Medellín, por ahí en algunos otros lugares del estado. Y es un fenómeno social que está siendo analizado por los sociólogos, ¿no? No hay una razón única de por qué se da esto, ni por qué se da el saqueo, porque se empieza a confundir la manifestación, digamos, legítima de la gente ante un acto que se considera irresponsable, injusto y todo, porque además está uno viendo cómo los senadores se despachan con la cuchara grande y los diputados también, y mientras los jodidos, y hay de jodidos a jodidos, ¿no? Uno se puede considerar así, pero hay otros mucho más que nosotros, ¿no? Uno tiene la fortuna, ya tiene uno que decirlo, la fortuna y el privilegio de tener un salario del tamaño que sea, pero es un salario. Pero hay mucha gente que no. Entonces sí, es multifactorial, ¿no? Hay muchas cosas que se tienen que analizar con cuidado y que ya se debieron de haber hecho desde hace un tiempo, ¿no? ¿Hasta dónde tiene la culpa el gobierno? Mucha gente piensa que es el gobierno que estás usando, que son los partidos políticos para desestabilizar, etcétera, etcétera, etcétera. No hay una serie de contradicciones en cuanto a lo que tiene uno en la mente. Y esto es producto de que no hay una información fidedigna, no hay algo real en donde nos digan, bueno, esto se sucedió así, así, así, y fue por esto, por esto, y por esto, y por esto. Entonces uno toma alguna de las cosas que uno oye y dice, no, pues yo me quedo con esta versión, y ya, se queda uno con esa versión. Bueno, 8 de la mañana con 29 minutos, ya nada más, falleció Ricardo Piglia, un gran escritor argentino. Legó una obra vasta, generosa, repleta de enigmas que solo se resuelven con el paso de las líneas. El escritor argentino murió a los 75 años en Buenos Aires, pero como dijo alguna vez Jorge Fernández, cuando un escritor muere, nace un nuevo lector potencial. Estos son 5 libros para entrar al universo de Piglia. Sí, lástima que hasta que se muere alguien y entonces se hace cierto ruido, entonces dice uno, pues lo voy a leer, ¿no? Pero bueno, les recomendamos Respiración Artificial, se publicó durante la dictadura militar en Argentina. Se trata de su primera novela, de Piglia. En ella Emilio Renzi, que luego aparecería en otros textos del escritor argentino, hace su primera aparición. Una ficción que hace un juego de espejos con la historia, una novela que se vale de la estructura policíaca para indagar en personajes oscuros y épocas incendiarias. En una encuesta realizada a más de 50 escritores argentinos, dice Respiración Artificial fue elegida como uno de los 10 mejores libros escritos en la historia de las letras argentinas. Está también La Invasión, publicada por primera vez en el 67, un libro debut de Piglia, su primera versión ganadora del premio Casa de las Américas, incluía 10 cuentos. El libro revela obsesiones temáticas y su profundo conocimiento de la arquitectura narrativa. Está El Último Lector, El Camino de Ida, Los Diarios de Emilio Renzi, nuevamente reaparece Ricardo Piglia. Bueno, pues ahora sí son las 8 de la mañana con 30 minutos. Bueno, vamos a echar un ojito rápidamente aquí a las redes sociales, a ver qué nos están tuiteando nuestros asiduos revisteros. Ramiro Lavalla, Antonio Quinto, el viernes dijiste que había unos tipos sospechosos en un lugar frente a seguridad pública. ¿Sería caso en el edificio de la CROC? Pues creo que sí será el de la CROC. Sí, pues sí. Exactamente. En la pregunta está la sospecha, ¿no? Bueno, el municipio más afectado por saqueos. Saludos, Toño, El municipio más afectado por saqueos, dice FG2, fue Agua Dulce, la ciudad con muchas barricadas, hasta un muerto por atropellamiento, sí, un policía, ¿no? La frase, ¿y ustedes qué hubieran hecho? Hoy dudo que haya sido un error, tal vez fue un distractor para desviar las críticas, dice Toño. Oye, de veras, ¿y Javier Duarte, apá? Sí, Orio Derby, el gasolinazo, apá, en saqueos, hay algo que no me cuadra, pueblo cayó en la trampa. Saludos a Adriana Solórzano, a Luis Arturo Ramos, que ya es nuestro seguidor también aquí en la en nuestra cuenta de Twitter. Saludos a Luis Arturo Ramos, este gran escritor veracruzano. Saludos también a mi amigo Jaciel García Venegas, a Jorge Maldonado y demás tuiteros que todos los días nos están acompañando aquí en nuestra emisión. Y además de todo, ganó el tiburón. Ganó el tiburón, señores. Aunque usted no lo crea. 8:32 a.m. A ver, Chuchín encontró una versión que estábamos en una junta a ver si la pasábamos o no, pero como somos muy arriesgados, dijimos, sí, lo va a entender nuestro dilecto y culto y abierto de mente y de oídos auditorio, porque es una versión de la Quinta Sinfonía de Beethoven, pero salseada, pero está muy bien tocada, es una orquesta sinfónica. Entonces no vimos ningún motivo para no ponerlas a su consideración. Desde luego, preocupados porque hay algunos puristas, ¿no?, que no son pocos, de la música clásica, que consideran que para qué, ¿no? O sea, si está la versión original preciosa, pues sí, pero esa versión original preciosa, pues la oímos todo el tiempo, ¿no? En cambio esto, pues aquí está, mejor ya ni les digo nada. Continuamos en la revista. No dice la orquesta, ¿verdad? Faltan 22 minutos para las 9. Bueno, finalmente la diferencia entre la versión de Herbert von Karajan y esta es que esta se puede bailar, ¿no? Esta la bailamos ahorita y la otra no se puede. Oigan, dice la revista Algarabía, por conducto de Isela Muñoz, que se pregunta por qué es más probable que uno descienda a otros niveles económicos en lugar de ascender. ¿Por qué es más probable esto? Cuando se hablaba de las clases, decían que la clase media había bajado a la clase baja, era clase baja, ¿no? Y es más difícil que alguien de clase baja suba a clase media, de clase media a clase media alta. La igualdad de oportunidades ha sido uno de los ideales recurrentes en los movimientos sociales de la historia. Por ejemplo, ¿cómo olvidar el lema de libertad, igualdad y fraternidad que definió la Revolución Francesa? Perseguir esa utopía le costó la cabeza a más de uno. O al menos eso se cree, ya que en lugar de revueltas sociales se enarbola la bandera de la educación obligatoria como medio para lograr movilidad social, entendiendo a esta como la facilidad con que las personas pueden ascender al siguiente estrato socioeconómico. Ay, discúlpeme, el clima. Sería entonces el talento más el deseo de concretar objetivos claros, aderezado con un título universitario, la forma mágica, digamos, que lograría en México una sociedad más igualitaria. Pues al menos en teoría y en papel eso luce bien, pero en la práctica sucede algo completamente diferente. De acuerdo con el informe de movilidad social en México de hace 3 años, Imagina tu futuro, en el cual se analizaron datos de mexicanos de entre 24 y 64 años de diversas regiones del país, a quienes se les hizo una serie de preguntas sobre su pasado, su presente y la promesa del futuro. A ver, a continuación se muestran algunos de estos resultados. Dinero. La mitad de la gente que proviene del estrato socioeconómico más bajo, es decir, 48 de cada 100 mexicanos, casi la mitad, se queda ahí de por vida. Por tanto, hereda esa condición a sus hijos, la de la pobreza. En otro extremo, 52 de cada 100 mexicanos con mayores recursos también permanecen en su estrato de origen, así como fueron de niños, jóvenes y adultos, en ese estrato. En síntesis, los de abajo no suben y los de arriba no bajan. Movilidad intergeneracional socioeconómica. Aquí viene un cuadro interesante. Ahora que chequen ustedes la revista, pues ahí lo verán. En cuanto a educación, el 47% de los entrevistados sin estudios básicos expresó que su expectativa era que sus hijos terminaran una carrera profesional. Pero en la práctica, solo 5% de los hijos de padres sin estudios terminaron la universidad. El porcentaje se incrementa a 20% cuando los padres terminaron la secundaria y hasta 59% si el padre es profesionista. Buenos días, Bertita. El grado de movilidad social es un indicador que mide la igualdad de oportunidades en una sociedad, y con ello se comprueba que más que un asunto, digamos, de ganas, ¿no?, de salir adelante, de deseos, acceder a una profesión o el grado profesional también se hereda. Profesión de los papás. Si los papás trabajan en el comercio, por ejemplo, o en un trabajo de oficina que requiere pocas habilidades técnicas, los hijos solo tienen 20% de probabilidad de tener un trabajo altamente calificado y mejor pagado. Si el padre tiene un trabajo de alta calificación, la probabilidad sube hasta 61 para sus hijos. Se repite el esquema de que los hijos siguen los pasos de los padres. Hay muchas excepciones y todos las conocemos, ¿eh? De padres muy humildes, incluso campesinos, y que sus hijos han sido profesionistas y además exitosos profesionistas, ¿no? O empresarios exitosos también, pero es lo menos. Las mujeres tienen más alta movilidad social que los hombres, pero lo más probable es que se deba al matrimonio y no necesariamente a que hayan logrado una educación superior. Las mujeres de niveles altos tienen más probabilidad de bajar en la escala, quizá también influidas por su cambio de situación marital, un divorcio, por ejemplo. Se tiene un estatus, pero ya después del divorcio, si no arreglan bien la cuestión de los bienes y la repartición y todo esto, pues bajan en esta escala. Para las mujeres, ay Dios mío, para las mujeres hay dos situaciones peculiares. En los extremos. Uno es el llamado techo de cristal, para las altamente capacitadas, que les evita avanzar. Techo de cristal. Para las altamente capacitadas, que les evita avanzar. Y el otro es el suelo pegajoso, para quienes están en el quintil más bajo y no les permite salir de su precariedad. La condición de invisibilidad de ambos conceptos se debe a que no existen reglas escritas ni mecanismos sociales formalmente establecidos que impongan dicha limitación a las mujeres. Pero las prácticas cotidianas son muy evidentes. A ver, los estereotipos de género. La posibilidad de que una mujer tenga un trabajo remunerado está influenciada por el nivel educativo del padre. Si el padre terminó la primaria, su hija tiene la misma oportunidad de estar empleada o desempleada. Si el padre terminó una carrera profesional, la hija tiene 71% de probabilidades de tener un empleo. A mayor educación del padre, mayor inclusión laboral. Para los hombres, independientemente del nivel educativo de su papá, la probabilidad de que tengan un trabajo remunerado será del 85%. Esto está relacionado con la cuestión cultural, ¿no? De que el hombre es el proveedor, es el que tiene que conseguir la chamba, aunque ya cada vez se acorta más esta idea, ¿no? Y que no le queda otra más que mantener, porque ser mantenido no es una opción socialmente aceptable. Si pudiéramos explicar de forma gráfica y esclarecedora la movilidad, sería así. Imaginemos un salón de clases, por ejemplo. Se le da a cada estudiante una bola de papel. Cada uno de estos estudiantes con su bola de papel desde su lugar tiene una oportunidad para arrojar su bola para que caiga dentro de un bote de basura que está al frente de la clase. Claro, los de la primera fila, que representan a la clase privilegiada de la población, pues le atinarán con más facilidad, ¿no? Sin embargo, a los de atrás, que representan a la clase menos privilegiada, se les dificultará anotar debido a la distancia y los obstáculos. Mira, está bien este ejemplo, ¿no? Así es la movilidad social. Mientras más abajo se esté en la escala de la riqueza, más difícil será acceder al primer nivel, es decir, el de los ricos. Por eso partíamos de la base de la pregunta o de la respuesta de la gente que decía, yo lo que quisiera como pobre, porque yo no pude hacer, es que mis hijos tengan una carrera y tengan y salgan adelante y bla, bla, bla. Eso es en teoría sí, pero ya en la práctica ya no. les cayó el 20, pues entérense de qué depende el éxito y el fracaso cuando soñamos con subir a la escala social, pero eso ya será tema de otro programa. Revista Algarabía, buena revista, además muy entretenida, muy accesible, y aprende uno muchas cosas ahí con ellos. Este artículo es de Isela Muñoz. ¿Qué dije? Dije auditorio abierto y de mente de oídos. No, no dije así. Chuchín, dije eso. Ah, es que lo dije muy junto, ¿no? De mente abierta, ¿no? Abierto y de mente, no de mente de oídos. No, no loco de oídos. Esta Lupita, es lo malo de tener una, una coach, de letras, ¿no? Porque todo lo dice uno mal. Gracias, Lupita. El señor Miguel Velázquez nos llama por teléfono desde Córdoba. No, no es cierto. El señor Miguel Velázquez, Córdoba, nos llama de Veracruz, Puerto. Nos manda un saludo. ¿Cómo les fue de norte? Híjole, debe haber estado fuerte el norte ahí en Veracruz. Y le dice a Chuchín que eso que puso, ándale, que está fantástico. Que está fantástico la quinta sinfonía salseada. Y a Carlos le dice que está comprobado que el gobierno pagó 800 a cada uno de los que hicieron todo lo que hicieron y no detuvieron a ninguno de ellos, que lo tiene bien comprobado, que en Norteamérica lo tienen, repite, bien comprobado, como el caso de los halcones de 1971 con Luis Echeverría. Gracias Miguel Velázquez. Bueno, mientras usted se sigue comunicando con nosotros, vamos a ver qué tiene preparado Chuchín. É de sonho de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço de nó, de gibeira ou de ló, essa vida comprida a só. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti, se a sorte eu não sei. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora nossa, Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Chico. Sí. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece, paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Vou cantar, minha gente. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Continuamos en la revista. Félix Galindo dice: corre, Carlos, porque en estos momentos estoy viendo un ejército de puristas yéndose aquí a Radio V. Ja, ja, ja, ja. No, fue Chuchín. Si llegan, digo, fue ese que está allí. No, al contrario, estuvo bien rico. Aquí nos sirvió de ejercicio y y la bailamos bien. Nos dice. ¿Y tú qué sabes? Buenos días a todo el equipo de la revista. ¿Qué sabes del saqueo? Yo respondí, pues era un chaparrito así que vivía en Jericó. No entiendo. Ah, lo que sí que... Bueno, dentro de todo lo terrible, lo impactante, ¿no? Que es esto de ver las escenas de estas hordas ahí, no sé, ¿no? Es muy impactante ver cómo saquean las tiendas. Un perrito ahí va con un baguette, ¿no? Dicen. Y bueno, pues ya se hacen las bromas porque así somos, incluso de las situaciones más desgraciadas y más trágicas, hay una tendencia a meterle humor. Yo no sé si como una válvula de escape o parte de nuestra idiosincrasia, pero el caso es que lo hacemos de manera muy recurrente, ¿eh? Entonces, pues, como dicen, se convirtió en viral esa foto de un perrito que le pusieron saqueadorcito. Nacho Córdoba, qué feo se oye. No sé si se refiere a la Quinta Sinfonía Salseada o a la emisión, pero en todo caso la emisión no, está bien. Y la otra también está bien. Así que es cuestión de gustos. Hay que tener sentido del humor también. Eso Pepe González lo hacía mucho cuando hacía sus shows. Y él hablaba de que entre la Quinta Sinfonía y Rigo Tobar no había más que un paso, ¿no? Y empezaba a tocar ta ta ta tan ta ta ta tan ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Dicen, ya ven, es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, pues hoy es lunes y tenemos el gusto de saludar a nuestro querido amigo Manuel Vázquez, director de Radio Más, y un buen amigo y colaborador y comentarista de este programa. Y hoy, no sé si sea por frío o por trabajo o por las dos cosas, pero está vía telefónica. ¿Qué pasó, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días, amigo Carlitos, y a toda la audiencia. Es por trabajo, porque por frío, pues no, de plano nos tenemos que parar todos quienes, pues sí, tenemos cositas que hacer. Bueno, te mando un gran abrazo. En igualmente. Este día. Por cierto que no me gusta andar de presumido, pero hoy es mi cumpleaños, por si quieren mandarme algún regalo, pues ya les diré dónde está mi mesa de regalo. Perfecto. Evidentemente no va a estar en Chedraui, ni en Soriana, ni en ninguna de esas tiendas. Ajá. Fíjate que en estos días he sentido la necesidad como de escribir sobre el asunto que hemos estado presenciando, pero el reto es no hacerlo con tantas tripas, ¿no? O sea, que no sea tan visceral. Exactamente. Entonces, se ha vuelto, siempre que los que escribimos habitualmente, pues tenemos el reto de la hoja en blanco, que es muy fatídica en tiempos como los que estamos viviendo, porque tenemos dos opciones. Una, irnos por la agenda de lo tal vez banal, o lo estrictamente cultural, como alejado de la realidad que nos toca en lo político y en lo social, y otra es abordar los hechos que estamos viviendo desde una perspectiva analítica no tan llena de tripas. Uh-huh. Y así es como salió este pequeño análisis que les quiero compartir. Uh-huh. Así, desde las tripas, les diré lo que pienso y lo que he vivido y visto en estos días en la televisión y en las redes. El primer día pensé, al observar esa turba irracional de los videos cortos de lo que ocurría en el puerto, que en realidad somos un pueblo de ratas, así me dije, ¿no? Mm. Híjole, somos realmente un pueblo ladrón, ¿no? Un pueblo de ratas, sin cultura, sin valores. Más tarde también, desde las tripas, sentí indignación, pues la lectura no puede ser otra ante la evidente manipulación de muchos que se arrojaron a las calles a ver qué tomaban, al amparo del anonimato que brinda protección, desde la perspectiva de la pérdida de la identidad individual y una más o menos homogénea personalidad colectiva paranoica y desatada. También desde las tripas, eso sí lo hice, pensé, quien haya orquestado esto y quien sea lo que lo haya hecho y cómo lo haya hecho, sabe bien que cómo funciona la masa amorfa, ¿no? Uh-huh. El rapiñazo antes está inoculado con una droga potentísima instantánea que hace que el estado inconsciente que busca la oportunidad de tomar algo con urgencia antes de ser aprendido o sorprendido. Uh-huh. Según sea el caso, es muy de las tripas este asunto, porque hasta uno le puede pasar, ¿no? Sí. La irracionalidad del caso evidentemente nos envía a una fuerza primitiva de una colectividad transgresora, muchas veces reprimida por una suerte de freno social autoimpuesto que es frágil, y yo diría muy frágil. Lo que hacemos de manera inconsciente desde una perspectiva psicológica o psicoanalítica forma parte de nuestras necesidades más profundas, la mayoría de ellas insatisfechas. Robar, por ejemplo, no puede llamarse de otra manera. Es un comportamiento que habitualmente es individual y que deviene en colectivo, pero que sigue siendo un comportamiento anómalo desde la perspectiva moral, aunque de cierto todos sabemos que la humanidad lucha por contener este sentido violento de poseer a toda costa lo que sea. O sea, hay quienes roban así en la calle y a hurtadillas y rápido, y hay quienes roban todo el tiempo como parte de su manera de vivir. La estructura del todo social está compuesta por figuras que establecen liderazgos, el convencionalismo de las formas, las claves del desorden fáciles de amalgamar para quien sabe perfecto cómo organizar una turba o muchedumbre, un grito de alarma, dos o tres vidrios rotos, alguien corriendo, un poco de pánico, un buen manejo de ansiedad momentánea y sobre todo un gran componente de curiosidad innata en el ser humano, algo así como el famosísimo chisme o el chismoso mexicano que se acerca para ver qué pasó y una vez que está viendo lo que pasó, ve la oportunidad, se integra, va muy pronto y también con todas sus tripas descompuestas ya, se une a la turba vandálica. Uh-huh. Vimos familias con niños que participaban en el robo rápido, transeúntes que dejaban sus motos hasta mal paradas para ver la oportunidad de sacar algo ante el desorden, un comportamiento, digamos, más o menos ancestral, originado quizá, contra lo que digan los evolucionistas, en una falla de esta misma evolución, ¿no? Y el resquebrajamiento estructural en el que de manera callada o sin aceptarlo todos vivimos en una sociedad donde nadie es igual y donde hay clases muy necesitadas y empobrecidas, como lo decías tú hace rato, que guardan fuertes resentimientos, frustraciones, sí, ambiciones que nunca alcanzan y aspiraciones rotas y sintetizadas de manera brutal. Pero ¿qué es lo que sucedió en estos días? No se puede abundar en una teoría. La teoría es de Blumer, un conocido investigador sobre los aspectos sociológicos y psicológicos de los movimientos de masas. si no se puede dejar de escribir desde las tripas, aquí lo haré. En la escena de estos últimos días sucedieron tres condiciones, según Blumer, básicas para el desastre que observamos también. Primero, el anonimato, fortalecido por un incidente organizado por unos cuantos, que se volcó a las calles en un contagio llamado, como se llama el autor, el contagio de Blumer. Después, el otro componente que es imprescindible para que se dé es una impersonalidad. O sea, aparte del anonimato, es impersonal. O sea, podemos entrar encapuchados, podemos ponernos un pañuelo sobre la boca, podemos ponernos una gorra o simplemente perdemos nuestro rostro y nos volvemos furtivos asaltantes, contagiados ya con ese anonimato inicial, que pierden o perdemos todo freno y actuamos en automático. Uh-huh. Y finalmente hay un componente que dice Blumer que se llama la sugestibilidad del momento. Esto es, tenemos, y esto es una autosugestión inmediata, tenemos el aval de que estamos enojados y en protesta porque nos subieron los combustibles. Entonces eso es suficiente para actuar vandalizando y operar como una turba. Aquí es donde dice Blumer que se forma la muchedumbre o la turba en cuestión de segundos. Eso pasa en cuestión uh-huh. de segundos. Y en realidad, y ya para terminar, hablando desde las entrañas más que desde las tripas, después de estudiar lo que pasó, yo diría que no somos un pueblo de ratas, que por el contrario, sí tenemos valores. Quizá hemos sido vandalizados una y otra vez y las reacciones ahora son incontenibles, pues legítimamente podemos estar en desacuerdo, por ejemplo, con los precios de los combustibles. Querámoslo o no, la operación simultánea de estas protestas en todo el país no fue una cosa casual. O sea, no se necesita ser muy inteligente para darnos cuenta que alguien lo armó. Deberemos leer sin juzgar y analizar sin muchas tripas lo que pasó. Ahora que parece posible y con mucha cierta razón y lógica, que nos encontramos frente a la posibilidad de coincidir para buscar alguna solución, algún acuerdo, revertir las decisiones de las políticas públicas mediante una protesta organizada, quizá más angustiante, sin necesariamente calificar a una turba o muchedumbre que manipulada, fugaz, como se comportó, de manera más o menos natural y previsible, según Blumer, en estos casos, en los que la distracción del elemento central del pensamiento colectivo jugó un papel preponderante para dividir a la opinión pública y para dividir a la sociedad. Finalmente creo que presenciamos una infección de Blumer en diferentes puntos del país, de manera simultánea, casi a la misma hora, algo que Blumer, si estuviera aquí con nosotros haciendo el análisis, podría certificar como una acción bastante maquiavélica. Híjole, qué interesante, ¿eh? Sí. Porque sí, además hay varias vertientes ahí. Yo me estaba poniendo como ejemplo, ya como un ejercicio personal, porque yo creo que si hay una tentación de parte de quienes no tienen algo que aspiran a tener y de repente ver la oportunidad de tenerlo, que esto es, como dices tú, bueno, se llama robo. Sí. Pero cuando tú estás en una situación favorable para que esto se dé, la lucha entre la voz que te dice no lo hagas porque está mal y la que te dice no seas güey, llévatelo. Sí. Híjole, es difícil, ¿no? Yo digo, la gente es que están adentro de una tienda y están viendo un iPad y de repente llega la turba y todo mundo, y tú ves que se saca todo el mundo cosas. Yo creo que lo mínimo hay una pequeña lucha ahí contigo, ¿no? Dice, ¿me lo llevo o no me lo llevo, no? Sí, pasa lo mismo, y ya no lo quise leer para no abundar mucho, pero pasa lo mismo con los toros de Tlacotalpa. Nos preguntaremos qué sucede ahí. Ajá. Lo que pasa es que los dueños de las haciendas regalaban 6 toros o 4 toros a los peones. Y el día del toro, el día de la Candelaria, es el único día que pueden picar al toro, arrancarle una oreja, jalarlo de la cola, sí, patearlo. Sí, de esa manera están pateando, picando y jalándole la cola al patrón, que por un momento o en ese momento de la escena, simbólicamente se vuelve la víctima. Sí. Y pasa lo mismo al quitarle algo a un rico, ¿no? Sí. A un rico poderoso, ¿no? Uh-huh. Que no le voy a hacer ni cosquillas llevándome esta pantalla. No, además están asegurados. Ajá. Entonces, es por un lado la represión, sí, en la que vivimos o se vive, y por otro lado una llave que libera momentáneamente esa presión social tan fuerte. Lo que yo digo, revisando ya estas teorías como la de Blume, es que no pudo haber sucedido de manera simultánea en diferentes ciudades al mismo tiempo. Esto fue una planeación detallada que, desde mi óptica, revisando cómo ha sucedido esto, porque me di a la tarea de investigar sobre el fenómeno, quitándole las tripas y esta disposición que tenemos a primero juzgar y luego analizar, según yo, y la perspectiva de investigadores como este, todo esto debió haber estado orquestado y funcionó. Funcionó perfectamente. Bueno, pues seguiremos con el tema, yo creo que en varios días y varias semanas. Bueno, muchas gracias, abrazo, Manuel, amigo. Que tengas una buena semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Manuel Vázquez, ya saben que escribe en formato 7 todo lo que pasa aquí, lo que comenta aquí en la revista. Luego aparece los miércoles en formato 7. Son las 9 de la mañana con 9 minutos, Reina Morales. Gracias por la música que me pusieron el día de mi cumpleaños, Chuchín. La selección de Chuchín, como siempre, hoy es muy buena, de primera. Bailar con Beethoven para seguir mi festejo. Gracias y abrazos. Fíjate que me di cuenta que yo no sé bailar bien. Soy arrítmico, pero esta sentí que la bailé bien, fíjate. O sea que voy a tener que estar pidiendo solamente esta pieza, que es la única que creo que me salió. Bueno, y David Rodríguez, también en nuestra cuenta de Twitter, nos dice, Carlos, el radioescucha que mencionó a Zaqueo, un publicano rico en los tiempos bíblicos, donde Jesús pernoctó en su casa, ay, no entiendo. El radioescucha que mencionó a Zaqueo, un publicano rico en los tiempos bíblicos, donde Jesús pernoctó en su casa. A ver, lo voy a tratar de descifrar. Bueno, pues continuamos entonces con otro poquito de música. Cuando son las 9 de la mañana... la música que escuchamos hace rato, muy, muy agradable, es de Ivette Zángalo y Renato Teixeira, y se llama Romaria. Y terminando esta pieza que ya está preparando Chuchín, les digo de qué se trató. no vento que lança areia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço, no calor do leito dos bancos vazios. Dentro do meu peito estás sempre comigo. No calor do leito dos bancos vazios, dentro do meu peito estás sempre revista. Chuchín, estás programando como Dios. Exagerada. No, dice, por favor, no tanto. Esto que oímos es de Marisa, portuguesa, y se llama Barco Negro. Me encantó. Bueno, dice Oroderby, totalmente de acuerdo con Manuel Vázquez. Otro componente en saqueos es que la policía no aparezca sino 24 horas después. Y David Rodríguez, acerca de la referencia esta de la casa donde Jesús pernoctó en casa de saqueo, dice, ¡ah, ya, Carlos! Se ve que no leíste pasajes de la historia bíblica. Ahí está la referencia, Lucas 19:2. Ah, pues sí es cierto, ya me acordé. No, tengo que ponerme al día con esto de la Biblia, los pasajes bíblicos. Y de veras, esto es en serio, Todo mundo tendríamos que leerla. Bueno. Vamos a ver qué dice Jordi Soler, uno de nuestros escritores favoritos. Dice que en el milenio, que ahí es donde escribe su columna Melancolía de la Resistencia, el microviaje, dice que los viajes ilustran. Bueno, los viajes ilustran, dice el dicho. ¿Ilustran? Pregunta. Depende de lo que se entienda por ilustración y sobre todo de la persona que hace el viaje, ¿no? A ver, hace 2 siglos, cuando la gente se desplazaba poco, pues los viajeros, obviamente no había medios de transporte como los de ahora, los viajeros cumplían la función de contarle a sus vecinos de las maravillas y las rarezas que había en otros pueblos, en ciudades distantes y en países lejanos. El viajero era una persona admirable porque había estado en sitios que sus vecinos no podían ni imaginar, y para llegar hasta allá se había sometido a incomodidades, el viajero, ¿no? Y a peligros. que nadie podía comprobar, pero tampoco desestimar. Qué cosa, ¿verdad? El viajero podía regresar y contar lo que fuera y se lo tendría que creer. El dicho, los viajes ilustran, viene de esa época en la que el viajero efectivamente se ilustraba y después regresaba a ilustrar a los demás. En el siglo XXI, los viajes algo ilustran, pero sobre todo elevan el estatus socioeconómico que a lo largo del viaje se va consolidando en Instagram. Pues sí, la economía social, o el Face, la economía social del viaje es tan cristalina como elemental. ¿Quién hace un viaje a África o a China? Tiene más dinero que el que viaja a Veracruz, ¿no? O a Puebla, a Manzanillo. En la era de Google ya es difícil que los viajes ilustren. Es decir, ya no puede venir un viajero a pretender ilustrarte contándote que en la provincia de no sé dónde los niños nacen con barba de 9 meses. Y más allá de la fabulación tan propia de los viajeros, ya cualquier región del planeta está cuadriculada para el turista. Es decir, el flujo de gente que viaja está controlado, gestionado y domesticado por la gran industria del turismo, que provee sitios históricos, monumentos, edificios emblemáticos, restaurantes, todo rumiado y digerido en un guía o en un audioguía para los que les gusta ilustrarse, pero les da pereza leer. Conste que dije leer. El viajero de hoy es precisamente lo contrario del viajero de hace 2 siglos. Mientras aquel viajaba para descubrir lo que nadie había visto nunca, el de hoy viaja para ver o experimentar lo que ya han visto los demás. El viajero de antes iba por delante y el de hoy lo que quiere es no quedarse atrás. ¿Está bien eso? ¿Qué tanto puede ilustrar a un ciudadano hiperinformado en este milenio? El Big Ben, la muralla china, los canales de Xochimilco. Me parece que bastante poco. ¿Qué tanto nos puede ilustrar? Más que la ilustración, lo que le queda al viaje es quizá pues la experiencia del desplazamiento, la vivencia de estar en otro sitio, ¿no? Es decir, como decimos coloquialmente, cambiar de aires, el salir de la rutina, otra cosa, pero ilustrarse. Pensando en la experiencia del desplazamiento, cabe preguntarse, a ver, ¿por qué voy a Serbia o a Hong Kong si no conozco el territorio que se extiende, digamos, a 1 kilómetro de mi casa? Atendamos esta pulsión atávica que sobrevive como un náufrago en nuestro disco duro. Esa pulsión que llevaba a nuestros ancestros hace 90,000 años a explorar los alrededores de su casa para asegurarse de que su familia podía pasar la noche sin sobresaltos. Esa misma pulsión que todavía mueve a las fieras, la del micro desplazamiento alrededor de la casa, ¿no?, que sirve para cosechar micro experiencias que a su vez suelen ilustrar más que un viaje por los castillos de Loira o por la zona gaélica del oeste irlandés. Frente al gran desplazamiento que ilustra poco, hay que optar por el micro desplazamiento que con frecuencia ilustra más porque nos enseña cosas de nuestro entorno, es decir, de nosotros mismos. Hay que conseguir un mapa sacado de Google o dibujarlo cuyo centro sea nuestra casa. Partiendo del centro, hay que trazar un círculo con un radio de 5 kilómetros. Para quien vive en una ciudad, todas las cosas interesantes caben en un círculo de esa dimensión, 5 kilómetros. Una vez acotado el plano, hay que echarse a caminar cada día en una dirección distinta, eligiendo siempre que se pueda, ¿no?, la ruta menos transitada. Hay que echarse a andar con los ojos bien abiertos, poniendo atención a las casas, los edificios, los postes de la luz, a esas calles que hemos visto siempre, pero sin la atención suficiente. Hay que caminar hasta agotar el círculo y después de cada microviaje hay que señalar en el plano los elementos relevantes, humanos, emocionales, urbanísticos, gastronómicos o arquitectónicos. Hay que ir formando paulatinamente la cartografía, de eso, de ese microuniverso cuyo centro es nuestra propia casa. En la mañana el hombre camina con todo el cuerpo, en la tarde solo con las piernas. Si hacemos caso a esa idea del filósofo Emerson, lo recomendable sería recorriendo nuestro círculo en las mañanas, pero también habrá quien prefiera caminar por la noche o en el atardecer. Es decir, la idea es desplazarse dentro de esa órbita, recorrerla y explorarla a fondo, abrazar el sistema dentro del cual vivimos y descubrir que el verdadero viaje, el que de verdad ilustra, es el que hacemos alrededor de nuestra casa. Qué interesante está esto, Jordi Soler. Hay una novela que se llama Viaje alrededor de mi cuarto. Y justamente es eso. El personaje viaja alrededor de su cuarto y con cada fotografía o cada adorno nos cuenta una historia de lo que significa, y es una cosa fascinante y nos sale del cuarto. Citlali, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Estoy muy bien, muy contenta, reflexionando sobre lo que acabas tú de compartirnos, porque también se debe de caminar por salud. Sí, desde luego que sí. Y tiene mucho que ver con el tema que vamos a abordar hoy en punto de las 9:30 de la mañana aquí en Radio V, desde la ensalada, que es obesidad y sobrepeso. Este que ya es una enfermedad considerada la enfermedad del siglo XXI. Y que estamos en primer lugar en México, sí, qué pena, caray, ¿verdad? Qué pena. Y bueno, es un tema de salud pública y ya se habla también de globesidad. Porque si bien México tiene el primer lugar, no, ningún país se queda fuera de este de esta enfermedad, ya con cifras epidemiológicas. Entonces, para hablar sobre sobrepeso y obesidad, estará con nosotros el nutriólogo José Madrigal Madariaga. Él es nutriólogo, tiene una maestría en neuroetología y es parte de la comunidad universitaria. También estará con nosotros la estudiante de nutrición Jimena Susan Muñoz y nos hablará de su trabajo de tesis con el que se tituló y tiene que ver con el plato del bien comer y estrategias de hábitos alimenticios desde la Universidad Veracruzana. Muy saludable la ensalada. Así es. Entonces, y bueno, esperemos que sea del agrado para todos y hacer conciencia. Bueno, caminemos más. En unos minutos más, la ensalada aquí por Radio Universidad Veracruzana. Y para cerrar con broche de oro la musicalización de Chuchín del día de hoy, Cesárea Évora, Live de Amor. Thank you. céu molhada, que pra viver fechada, isolada num gaiola cor de prata. Ela tem pra companhia, noite e luz de dia. Ela é fixe de sofrimento, uma tormenta. Tá com seu mulata, que tá viver fechada, isolada num gaiola cor de prata. Ela tem pra companhia, noite e luz de dia. Ela é fixe de sofrimento, uma tormenta.